Chicos, nos vamos. ¿Nos vemos mañana? Saludos a la abuela. Emiliano, te pido que hoy nos salves. Quiero que te quedes con tu hermano. Pero yo iba a salir con Sofi. Bueno, decile que venga acá, Sofi. Pasá un día con tu hermano. Él se va a portar bien. Dale, Emiliano. Una sola noche sin fiesta. Nada más. ¿Eso es mucho pedir? Pórtense bien, ¿eh? No, pórtate bien. Chao, mami. Vamos a salir de noche hasta que el amanecer empiece. Quiero que bailemos juntos tú y yo sin despegarnos, mi amor. Y otra vez. Macu Records. Hay un buen ambiente en el aire y la luz está tenue para sentirnos mejor. Se aproxima para una buena noche. Este es el momento para dejar los reproches. Las horas no importan, es fin de semana. Tus labios me dicen la pasamos bien. Esa mirada me está dando ganas de salir para reír otra vez. Fiesta, vamos a salir de noche hasta que el amanecer empiece. Quiero que bailemos juntos tú y yo sin despegarnos, mi amor. Fiesta, vamos a salir de noche hasta que el amanecer empiece. Quiero que bailemos juntos tú y yo sin despegarnos, mi amor. Simplemente escucha tu piel. Movida Mix Producciones. Hay un buen ambiente en el aire y la luz está tenue para sentirnos mejor. Aproxima para una buena noche. Este es el momento para dejar los reproches. Las horas no importan, es fin de semana. Tus labios me dicen la pasamos bien. Y esa mirada me está dando ganas de salir para reír otra vez. Fiesta, vamos a salir de noche hasta que el amanecer empiece. Quiero que bailemos juntos tú y yo sin despegarnos, mi amor. Fiesta, vamos a salir de noche hasta que el amanecer empiece. Quiero que bailemos juntos tú y yo sin despegarnos. Y otra vez, sin despegarnos. Movida Mix, Macu Records. Llegamos.